Bueno, y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la bienvenida a Esteban Ruiz, actor y titiritero. Nos acompaña para hablar de su obra Ecos en el Panteón de Titiribamba, trabajo que se presenta este domingo 23 de septiembre a las 11 de la mañana en Titiribamba, un espacio del colectivo La Changa de Artes Populares que está ubicado al sur de la ciudad, esto a la altura de el Estadio Aucas. Bienvenido, Esteban, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Y bueno, efectivamente hoy vamos a hablar de Ecos en el Panteón, un trabajo de títeres que tú lo vas a presentar. Esteban Ruiz, desde hace... se te ha caracterizado como un titiritero, pero yo quisiera que tú nos comentes un poco sobre tu formación artística. ¿Son los títeres tu espacio de formación, tu espacio de acción, o tienes otras disciplinas también que te acompañan? A ver, como casi la mayoría de titiriteros en el país, titiriteros y titiriteras, partimos del teatro, ¿sí? Acá no hay una tradición y un centro de formación titiritero específico, ¿no? Uh-huh. Como sí lo hay en otros sitios de Sudamérica. Entonces, la mayoría, creo que todos, partimos del teatro, ¿sí? Y entonces, del teatro ya nos vamos como especializando en cada actividad. ¿Pero tú sabías que ibas a llegar a los títeres cuando estabas en el teatro? ¿Cómo fue ese encuentro? Imposible, porque pues primero donde yo estudié en la Escuela de Teatro de La Central, una escuela muy formal, ¿no? Muy, muy, muy de teatro, de sala, muy formal, pues su estilo en realidad. Lo que menos nos dieron era títeres, o sea, nunca me dieron, nunca títeres, ¿no? Entonces no sabes, no sé a qué momento dejé el teatro, o el teatro me dejó a mí, no sabría decirte eso, ¿no? Pero debió haber existido algún momento, no sé, una obra que lo viste, te llamó la atención. A ver, para ser muy honesto, nosotros cuando apenas empezamos la escuela de teatro con otros compañeros que hacen teatro también, una creo que ya no lo hace, montamos la primera obra de títeres, pero hay que ser honesto, para ganar plata. Yo. Porque nosotros, primer semestre, ¿no? Unos títeres bien feos, una obra bien fea, así, no bien hecha. Hoy te das cuenta que estaba mal hecho todo, ya, con, ¿no?, otros ojos. Sí, con otros ojos. Y era realmente para ganar plata, porque sabías que el títere en ese momento vendía en fiestas infantiles, en cosas. El títere vende mucho a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces lo hicimos, y yo creo que desde ahí me entró, y luego pues ya iba enrolándome con titiriteros, iba viendo el títere. Hoy ya lo reflexiono, ya lo he reflexionado creativamente y espiritualmente también. Pero en ese momento no, realmente fue solo como una actividad económica, nada más. Y luego de a poco te fuiste ya metiendo más. Sí, por supuesto, yo creo que desde hace unos 15 años ya con una visión profesional del títere, ¿no? ¿Y cuál es el estado de este movimiento titiritero en la ciudad? Porque si hablamos de artes escénicas, la danza tiene su posición, el teatro convencional de igual forma, los títeres, ¿qué pasa con esta actividad? A ver, todo lo que yo te voy a comentar y al público, pues es desde mi perspectiva muy personal, claro, ¿no? Pues puedo estar equivocado, pero, a ver, el títere, siempre ha sido considerado un hijo menor del teatro, ¿sí? Porque tú no hablas de teatro danza, no hablas de teatro mimo, no hablas de teatro clown, pero sí teatro de títeres, o sea, sí, el títere ha sido visto desde el infantilismo. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? O sea, no, el títere no se lo ha visto desde su rigidez técnica, profesional y estética, ¿no? Porque, pues, como te digo, fiestas infantiles, títeres, animemos a los niños para sacarnos de un apuro, títeres, ta, ta, ta. Pero no hay la estructura misma del títere estudiado como una manifestación profesional. ¿Y cómo cambiar esa concepción? Primero, dos elementos básicos que yo lo he detectado. Primero, centros de formación profesionales de títeres. No, aún no tenemos acá. No tenemos. Y segundo, desde la perspectiva mismo de uno como artista, ¿sí? Me refiero, uno por la desesperación de ganar plata hace cualquier cosa. Si a mí me dicen, Esteban, ¿haces mimo? Sí, claro, me gano mis 30, $40 en la hora. Esteban, ¿haces títere? Pero por supuesto, ya me gané $50 la hora. Esteban, ¿haces clown? Pero por supuesto. O sea, no hay desde la honestidad estética y profesional del artista. Yo te lo digo porque yo tengo 30 años de profesión y conozco a casi todo el mundo en Quito. ¿Eso mal acostumbra al público? Por supuesto. Yo he visto fatalidades de obras haciendo títeres por ganar $20 en una hora, ¿no? Yo conozco compañeros que por necesidad, yo te lo digo, por necesidad, no por propuesta estética, hacen 7, 8 cosas, ¿no? Son actores, teatreros, titiriteros, clown, músicos, hacen video, o sea, ¿Y la improvisación, Esteban? La improvisación yo creo que es una técnica muy importante dentro de cualquier manifestación estética que tú la hagas. La improvisación es como un juego, es como una virtud que tú tienes para sacar adelante cualquier tema que se te enfrente, sea en danza, en teatro, en títeres, en clown, en lo que sea. Y ahora ahí tenemos un problema, porque se convertiría en un círculo vicioso, porque el artista está dando lo que la gente le pide y la gente le pide muchas cosas y no se dedica a hacer una cosa más especial, un trabajo más detallado, porque no es lo que la gente le pide. Sí, es la realidad de nuestro país. Complicada. Sí, es complicada, es una realidad que yo la he pensado, la hemos pensado. Por ejemplo, si a mí me contratan para hacer clown, yo no sé hacer clown. Yo conozco muy poca gente en el país que te dice, no, yo no hago esto. Contrate nomás a alguien que sí hace. Estoy hablando de un 10% de la gente que yo conozco. El 90% hace todo. No sé si por necesidad, no sé. Ahora, ¿cómo valorar lo estético dentro de el trabajo del títer? Ay, es bien complicado el tema, ¿sabes? Yo lo estético es algo demasiado subjetivo, ¿sí? Porque yo puedo agarrar este mouse y ya puedo ser un títere, ¿no? Lo estético desde la belleza occidental. De hecho, la palabra estética nos determina el occidentalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos lo estético desde nuestras raíces andinas, montubias? Entonces, es un tema muy complicado desde lo estético. Lo que yo sí me atrevería a decirte es desde lo profesional. Desde el respeto a la profesión, por ejemplo. Yo conozco titiriteros que dan función con la ropa que durmieron. No se lavaron ni la carita, como decimos nosotros. O sea, eso es un respeto a la profesión. Ten tu ropita negra, tu ropita ploma, tu ropita azul, la ropa que tú quieras. Pero, ¿tú has visto que un médico opera con la misma ropa que duerme? No, pero ¿por qué un titiritero sí? O sea, desde esos respetos a la profesión, me atrevería a decir yo que sí, que podría determinar. Pero lo estético es muy complicado, ¿no? Por varios aspectos, por la definición misma de estética. Ahora, Esteban, con tu experiencia, ¿cómo ha sido tu formación? Aquí, ya lo has señalado tú, no existe una escuela de formación profesional de los títeres, pero a tu modo, ¿cómo tú te has ido formando? A ver, yo en realidad, mis inicios en la formación... sí se lo debo a compañeros titiriteros más antiguos que yo, más viejos, de muy buena técnica. Y el resto ha sido ya el impulso profesional, ha sido ya en el extranjero, ¿no? En Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Colombia mismo. Me ha tocado ir a cursos, a talleres, aquí mismo en el país. He pagado un buen dinero porque los cursos no son baratos, los viajes no son baratos. Pero acá en el país sí también he seguido unos dos cursos de acá en el país que se ha logrado traer a maestros internacionales. Pero acá en el Ecuador no existe un espacio, ni siquiera talleres, ¿no? No existen, ¿no? Toca salir afuera. Toca salir, sí. O traer gente de afuera. Especializada. En tu caso, tú ya, ¿qué estilo de títeres manejas? A ver, a mí me gusta mucho el guante, ¿sí? Y el guiñol. Pero me gusta explorar todas las técnicas. Ahora estoy trabajando, quiero explorar todas las técnicas y todas las estéticas y en algún momento determinado ver si es que me especializo con alguna técnica específica, ¿no? Pero por el momento estoy explorando. Tengo mesa, tengo guante, tengo guiñol, tengo marote y estoy buscando por ahí. Ecos del Panteón, ¿aquí tú utilizas los títeres de guante? No, en Ecos del Panteón es títeres de mesa. Títeres de mesa, sí. Ya. ¿Y un poco la historia de qué trata? Ecos del Panteón son tres historias sueltas que yo he querido rescatar. Bueno, un poco la política, la filosofía del grupo es trabajar sobre cultura ecuatoriana, ¿sí? Sobre nuestras tradiciones, sobre nuestras culturas, porque créeme que Ecuador es tan rico culturalmente, pero es maravilloso, ¿no? Hay muchas historias. Yo tengo tres: la tunda, el duende y la viuda. En Ecos del Panteón. Sí. Y aquí participan los títeres. ¿Cuál es la función? Quisiera que nos acerques también para que el público, cuando se hable de títeres, también se oriente y pueda conocer y acercarse más a estos personajes. Ya, los títeres, por ejemplo, acá los títeres son los que cuentan la historia, completamente, ¿no? Entonces, claro, él es el profesor Aníbal. Él es un radiodifusor. Hola, ahí buenos tenemos. Días. Sí, es que el programa... tú coges las tres historias sueltas y ay, ¿qué hago, no? Entonces, uno tiene que estructurarlas en un hilo dramático. ¿Cómo nos dijiste que se llamaba? El profesor Aníbal Salvatierra. El profesor Aníbal está vestido de un terno y ya se imaginan con el sombrero de paño. El personaje, el locutor, Bien, pues. Hola, muy buenos días a todos mis amigos que me escuchan. Es un placer traerles a Ecos del Panteón historias de ternura y terror. Entonces aquí él va llamando a los diferentes personajes a que cuenten su historia. Entonces llega una viuda que ya no asusta, los niños ya no quieren jugar la ronda de la viuda. Llega el duende que ya no es nadie, que ya no existe, que ya nadie cree en él. Nadie habla del duende ahora. Y llega al final la tunda, ¿no? La tunda llega porque ya nadie tampoco cree en la tunda. Entonces todo esto en el marco de que estamos perdiendo nuestra tradición oral, de que la tecnología nos está arrasando, por ejemplo, ahora es Chucky, la monja, O sea, de alguna forma Ecuador, este Ecuador del siglo pasado tenía su magia, una realidad mágica con sus mitos, con su oralidad, y ahora ya nos estamos dejando. Claro, mira el Quito que es ahora, ¿no? O sea, el Quito de antes era un Quito maravilloso. Ahora sigue siendo bonito, pero claro, ha perdido todo esto, ¿no? Yo soy de los que jugaba fútbol en la esquina del parque hasta las 11 de la noche, por ejemplo. Jugaba bolas en el parque, aquí en el Parque América nomás. Entonces, se ha perdido todo. Solo por contarte una cosita. Cuando yo estrené esta obra, una señora se paró y me dijo, Esteban, esta obra no es para niños. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque los niños de hoy ya no entienden lo que usted habla. No hablan, saben de la tunda. Sí, la tunda, el duende. Aunque en las zonas rurales de Esmeraldas hay niños que juran que le han visto la tunda. Eso te cuento hace 3 meses. Sino que es la ciudad, en esta vorágine tecnológica, que esto se está muriendo, ¿no? El duende. Ahora, al ver este duende, no pasa nada, ¿no? Pero antes del duende, nos decían que te iba a coger el duende, llorábamos. O sea, no salíamos, nos quedábamos quietos. Entonces, un poco lo nuestro es tener esta tradición, mantener nuestra tradición oral. Un día yo estaba con la disyuntiva de qué obra montar, y tenía la propuesta de hacer en objetos Romeo y Julieta. Yeah. Y vino un gran maestro, Armando Morales, a darnos un taller de dirección de títeres cubano, el papá de los títeres cubanos, y le dije, pues ve Armando, estoy con esta idea. Y él me dijo una cosa muy, muy, muy, muy linda que me penetró en el alma. Me dijo, Esteban, ¿para qué buscas cosas de afuera? Si ustedes tienen una cultura tan linda, tan rica, haz algo de tu país, muestra lo que es tu país al mundo, ¿no? Los amantes de Zumpa podría ser. Hay mucha historia ahí. Alguien dijo que cuando hay buena creatividad y trabajo, hasta la guía telefónica se puede montar, ¿no? O sea, por ejemplo, temas que a ti estén así en tu cabeza rondando, historias que deberían, que te gustaría producirlas para ti. A ver, a mí quiero una historia andina que se llama El Cóndor Enamorado, perdón. Ya la estreno, le reestreno. La próxima semana, El Abuelo Eloy y el Tren de los Sueños, cómo Eloy Alfaro, cómo se construyó el tren de la Unidad Nacional de Eloy Alfaro, todo en títeres. Yeah. Y esos son los proyectos más cercanos que tengo ahora, ¿no? Siempre con esa temática, historia, identidad, memoria. Siempre, siempre. Y siempre también, pues, del aspecto político, ¿no? ¿Y qué pasa con los, el público adulto? Ya nos señalaste, pero con los chiquitos, los niños. Es que ahí está el tratamiento que uno tiene que darle a la adaptación de las obras, a la construcción de los lenguajes, a la construcción de las imágenes. A ver, ¿cómo hacer que la historia que voy a contar la próxima semana, que reestreno, cómo hacer que no sea panfletario? ¡Vívelo y Alfaro! ¡Mueran los conservadores! ¿Cómo hacer que un niño no entienda eso, sino que un niño lo sienta eso? ¿Cómo hacer el trabajo tan sutil para que no sea panfletario? Sí, porque yo cuido mucho de no ser panfletario, ¿no? Tú puedes decir lo mismo, mueran los conservadores, con estas palabras, para adulto o poéticamente para un niño, con música nada más y con imágenes de colores. Entonces, ese es el tratamiento. ¿Encontrar ese punto equilibrio? Tienes que buscar de ley el punto y el equilibrio. Y ahí, por ejemplo, los niños, que con la recepción con Eloy Alfaro, ¿qué ha pasado ahí? No, la hemos presentado no a un nivel fuerte todavía, es un reestreno que la presentamos solo en la unidad educativa del Mejía. Pegó muchísimo, gusta mucho, ¿no? Gusta muchísimo. Es el tratamiento que tú le das, como hay gente que te dice, no, estos temas no son para niños. Bueno, porque no se han intentado, porque no se han hecho. Vamos, ese es el reto, ¿no? ¿Cómo haces que la tunda, que es tan desconocida, guste tanto? ¿Cómo construyes un personaje de la nada? Él es de la nada, él no existe. Tú lo construyes y juegas, y visualmente tienes que medir entre el temor de un muerto, porque está muerto, Y sutil también, ¿no? Hola, buenos días, niños. Quiero que me sueñen en sus pesadillas. ¿Tú mismo construyes esos títeres? Sí, sí, sí, todo, absolutamente todo. A veces que cogemos obras ya escritas, pero yo creo que el titiritero o la titiritera tiene que construir siempre todo, porque tiene tu alma, tu propuesta estética, tu construcción, tu tiempo, ¿no? ¿Qué le dirías al público, por ejemplo, para que consuma cultura y sobre todo se dé cita asista a estas obras que ustedes las realizan con muchísimo cariño, con muchísimo amor? Yo le diría al público que se den la oportunidad de sensibilizarse, que se den permiso para jugar una horita, no más, que se den permiso para volver a ser niños y que ese permiso se comparta con los niños y con las niñas. Bueno, ¿no? Y invitémosle entonces al colega que haga la invitación para que se den cita y sean parte Doctor Aníbal. Estas obras ecos en el panteón del Titiribamba. Damas y caballeros, niños y niñas, viejitos y viejitas, les invitamos este domingo 11:30 de la mañana en Titiribamba, allá por el estadio de la Aucas, a que vean ecos del panteón y historias de ternura y terror. La viuda, el duende, la tunda y algo más, porque de noche les jalarán de las patas. Chao. Todo eso entonces en Titiribamba. No sé si nos puedes ayudar, Esteban, de forma exacta un poco para recordarnos cómo llegar o alguna referencia. Titiribamba. A ver, en el estadio de Aucas, la parada del registro civil. Del trole, ¿sí? Ya. Del trole. Subimos por la calle del estadio de Aucas que sube. No recuerdo, creo que es la Mormoro, creo que. Pero es la principal que sube. De la calle frente del estadio de Aucas, de la esquina, hay un semáforo subiendo unas dos cuadritas, a mano derecha, cuadra y media. Ahí está el. Cerca, sí. Ahí está la changa, ¿no? Ajá, la changa. El colectivo ajá. La changa. Bueno, entonces, hay 11:30 este domingo, no se olviden, para acompañar al doctor Aníbal y sus historias de ecos del panteón. Gracias, Esteban, por haberme acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y les esperamos el domingo.